A nuestro lado está José Ángel Ortega, Product Manager de la empresa KP Sport, distribuidora oficial de GoPro España. ¿Qué tenemos que decir de GoPro? Ha cambiado completamente la forma en que vemos el deporte. Bueno, las novedades que estamos presentando en Sony Mac Photo básicamente es la nueva cámara, la Hero 3, en sus tres modelos. Tiene un modelo white, uno silver, uno black. Empezaríamos por una cámara más básica, todas ellas Full HD, 5 megapíxeles, 11 megapíxeles, 12 megapíxeles. Tendríamos, como he dicho, todo Full HD, pero la inclusión ahora de tener la opción de Wi-Fi en todas las cámaras integrado. La nueva carcasa con protección plana que nos permite grabar tanto fuera como dentro del agua. Y bueno, la principal novedad sería la Black Edition, es la cámara más potente, es la cámara que va a ser una referencia en el deporte, nos permite grabar vídeo al mismo tiempo que estamos tirando fotos. Es una cámara que supera la resolución del Full HD. Una de sus principales novedades es que tiene 2,7K a 25 fotogramas, pudiendo llegar hasta los 4K a 15 fotogramas. Y básicamente son cámaras que ofrecen una calidad hasta ahora no vista en una cámara de deportes. Son unas cámaras que nos ofrecen la posibilidad de grabar en la tarjeta hasta 45 MB por segundo, con lo cual tenemos que comprimir muchísimo menos la imagen. Al comprimir menos tenemos una imagen que hasta ahora no podíamos ver en una cámara de este tipo con un sensor pequeño como es el de 2/3 que llevan las GoPros. Entre otras novedades que vienen de la mano de la cámara, pues tenemos el nuevo soporte que nos permite llevar la cámara fuera de la carcasa, con lo cual si nosotros utilizamos nuestra cámara para hacer un descenso en bicicleta y luego queremos hacer unas fotos, podríamos utilizar todos los soportes de GoPro fuera de la carcasa, con lo cual tendríamos la lente directamente de cara a todo lo que queremos fotografiar o grabar en vídeo. Aparte de todas estas novedades que nos has comentado, también hay una realmente que mucha gente estaba esperando, que es la pantalla táctil. Cuéntanos. Sí, hasta ahora teníamos una LCD que nos permitía ver lo que habíamos grabado o ver y poder encuadrar lo que íbamos a grabar. Y ahora lo que tenemos es esa LCD mucho más brillante, con una entrada de jack lateral y táctil. Ahora podemos acceder a los contenidos de forma mucho más ágil, sin tener que pasar por menús hacia adelante, menús hacia detrás, sino que directamente tenemos todos los accesos directos en la pantalla. Es una de las cosas que van a hacer mucho más fácil todavía, si cabe, usar la GoPro en nuestra vida diaria o en el deporte, donde queramos.